Bienvenidos a una nueva entrega. Conforme se acerca el año agoniza, acaba el 2020. ¿Qué 2020, eh? Un año 2020 que recordaremos toda nuestra vida. Sin embargo, este no es un especial fin de año propiamente dicho. Este es un podcast que me inspiró, precisamente me inspiró el directo de ayer de Cachorreo Geek, que fue fabuloso, fue maravilloso. Y una de las cosas que, una de las preguntas que hacía el señor Andrés Ramos en el sorteo del jamón directo que pasará a la historia de YouTube, pues es cuál fue la mejor noticia o lo más destacado del mundo de la tecnología, lo peor del mundo de la tecnología. Así que yo mientras estaba, porque fue un directo maravilloso, muy concurrido, mientras yo estaba disfrutando de lo que otros comentaban, pues he ido tomando nota de lo que ha sido mi año 2020 en tecnología, que la verdad es que no ha sido un año nada malo, ¿eh? Comenzando por las ventas en red, que menos mal, pude vender algunas cosas para hacerme con otras. Pude vender el Lenovo. Equipos, por cierto, equipos en perfectísimo estado. Y equipos de gran calidad, todos gama alta. El MacBook Air i7, el Lenovo, otro i7 pepino. Pero voy a centrarme en lo que he llegado a, la experiencia que he llegado a tener y alguna reflexión sobre lo más destacado. Bueno, el NAS, ¿no? Hemos terminado el año hablando de NAS. Y hemos terminado el año hablando de NAS por el gatillazo de Google Fotos. Es decir, por ese cambio de timón que ha tenido Google, que nos dijo que nos amaba para siempre y que siempre estaríamos juntos. Y que cuando Google dice para siempre, es para siempre. Y al poco tiempo Google ha dicho que no es para siempre, que Google Fotos no es para siempre, que no nos van a amar y que su amor por nosotros tiene fecha de caducidad. ¡Qué cosa tan rara, eh! ¿No decía Google que su lema era no seas malo? Y aquí estamos a finales de año, todos los que tenemos NAS, pues diciendo qué bien que tenga un NAS, y los que no tienen un NAS diciendo no sería mala idea, tener un NAS. Yo comencé el confinamiento duro en el mes de marzo renovando el NAS. Yo tengo dos NAS, ¿no? Pero el que tengo en casa, que es un NAS Synology, tenía el NAS Synology blanquito, un modelo básico, pero que cumple perfectamente con las tareas principales del NAS: copia de seguridad, servidor multimedia, sincronización con la nube, hoja de cálculo, procesador de textos, unas que me ha dado un servicio espectacular. Renové el NAS con un NAS con procesador Intel, con RAM ampliable, y compré un primer disco duro de 10 terabytes y luego, meses más adelante, un segundo disco duro. Decía Juan Febles en el directo de ayer que quizá una de las cosas más destacadas ha sido la bajada de precio en los discos duros. Cosa interesante, desde luego. Y ahí tengo el NAS. Un NAS que me ha permitido virtualizar Linux con la máquina virtual de Linux, que lo he probado varias distribuciones, funcionan muy bien. Pero lo que más me ha gustado de este NAS ha sido tener mi propio servidor de correo, cosa que por 9 euros de un dominio que compré funciona de maravilla, y tener servidor de página web, usar la tecnología Docker para tener un contenedor con Calibre y mi base de datos de libros. Pero básicamente el NAS, a pesar de todas las florituras, es tener espacio, y al final lo que más lo utilizo es para hacer copias de seguridad, sincronizar la nube con el NAS, es decir, de la nube hacia el NAS, y torrent y más torrents. Descargo mucho y gracias a Show RSS pues tengo ciertas cosas sincronizadas y me facilita muchísimo la vida. El NAS, otros podcasters han hablado del NAS, el caso de Abel, que le cayó del cielo literalmente, por manos de un seguidor un NAS, y ayer contaba, muy interesante, que tenía el NAS suyo a pleno rendimiento y que al final toda su familia se estaba beneficiando del NAS, ya que estaba compartiendo películas muy antiguas, tan antiguas que están en blanco y negro y en cine mudo, con su familia. Dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y estas son las cosas que te hacen pensar que las promesas de Google y su maravillosa nube pues no son del todo eternas. Otra gran noticia del año fue Ryzen. AMD saca una serie de procesadores que no dejan de mejorar y que encima tienen unos precios espectaculares. Al principio del confinamiento decidí vender el MacBook Air, comprarme un sobremesa con un Ryzen. No es el Ryzen 5 más potente, es el Ryzen 5600 con una gráfica decente, 16 GB de RAM, y volví a tener un sobremesa. La verdad es que este año yo creo que ha sido el anus horribilis de Intel. Por un lado, AMD con la serie Ryzen haciendo cosas alucinantes. Por otro lado, Apple. Y si hablamos de Apple, hablamos del SoC M1. Un procesador que en la presentación de Apple prometía un rendimiento sin parangón, rendimiento gráfico sin parangón, y encima una autonomía, porque ese SoC pues tiene procesadores de alto rendimiento, de bajo rendimiento, con lo cual prometían rendimiento y autonomía todo en uno, a un precio que me parece a mí que sigue siendo un precio muy bueno por la calidad del equipo, tanto el Mac Mini, como el MacBook Air, como el MacBook Pro. Conseguí vender el Mac y conseguí vender el Mac Mini, me compré el MacBook Air con el procesador M1, y no he dicho mucho, claro, pero la experiencia ha sido muy buena. Para mí, la principal diferencia ha sido, por un lado, la autonomía. Es decir, si el MacBook Air ya tenía una autonomía generosísima, es decir, los MacBook Air te puedes ir por la mañana a trabajar y volver por la noche y el equipo sigue rindiendo, pues el M1 más. La verdad es que tiene un rendimiento mayor, un reposo también muy bueno. El rendimiento, pues la verdad es que yo no soy una persona que le saque mucho rendimiento. Ya para mí el i7 que tenía me parecía colosal. El M1, pues sigo, lo más que hago a veces es editar vídeos con iMovie. O sea, imaginad, ¿no?, lo que suelo hacer. Y creo que el M1 va a ser una vuelta de tortilla colosal. Intel pisará el acelerador para sacar su Surface con ARM, que es una Surface que me gusta muchísimo. Pero por un lado, la Surface es otro concepto, ¿eh? Porque yo cojo el MacBook Air y la mano se me va al teclado, a la pantalla, y no es táctil, lo cual sería muy bueno que fuera táctil, pero claro, no tendría ese precio, que tiene un precio más que razonable. Pero vendrá el M2, y yo creo que, bueno, ya hay granjas de servidores con Mac Minis. Hay gente que ofrece centros de datos con Mac Minis, y he visto por ahí un vídeo de gente que lo ofrecía. Yo creo que estos procesadores M1, aunque están muy orientados al consumidor final, pero por su eficiencia energética y potencia, no sé yo si también llegarán al mundo de los servidores. En cualquier caso, me llama la atención y vamos a seguirlo de cerca, ¿no? Esa integración entre el iPad y macOS que ya se está produciendo es de las cosas que Apple está haciendo muy paulatinamente, demasiado lento. Y iOS y iPadOS ha mejorado mucho, pero todavía los usuarios queremos más. Y por otro lado, pues macOS pues ha dado el salto a ARM y a una integración que con las aplicaciones de iPad y de iPhone no es perfecta, ya que no son pantallas diferentes, pero lo que sí ha sido espectacular ha sido Rosetta 2. Yo lo he dicho en otros podcasts, si a mí no me dicen que está funcionando como traductor Rosetta 2 y que está yo no me entero. Porque yo todas las... Lo decía el otro día Camionero Geek. Yo todas las aplicaciones que tengo las sigo utilizando. Y el sistema es tan... tan eficiente que el usuario no nota que está Rosetta 2 por ahí trabajando. Es que no se nota. El MacBook Air es un equipo que me está dando muchas satisfacciones, con el que es el portátil que va en mi mochila siempre, y que no tenga que andar cargándolo es un punto, ¿no? Pero hay más tecnologías que me he hecho con ellas este año y que vale la pena mencionar, porque creo que no se mencionaron, pero quería dar algunas pinceladas más. Es el caso de la Raspberry Pi. Raspberry Pi yo creo que es una de las cosas más grandes que han pasado dentro del mundo del software libre y del hardware. Amigos, Raspberry Pi es un mini ordenador orientado para la enseñanza que terminaron comprando todos los geeks del mundo para hacer sus propios proyectos. Algunos, los más avanzados, domótica, robótica. Los menos avanzados, como un servidor, pues para flashear alguna ROM, algún sistema operativo y jugar con la versión Debian de Raspbian y para quizá pues tener una estación de videojuegos retro o una estación multimedia. Todo eso es fácil de hacer, a no ser que seas Emilcar, que pobre las pasó canutas. Y es que es cierto, hay una pequeña curva de aprendizaje, pero yo, que no soy ni mucho menos un experto, leyéndote unos cuantos tutoriales, utilizar la Raspberry Pi es sencillo. Este año adquirí la Raspberry Pi 4, esto de mezclar el inglés y el español es bastante habitual. Raspberry Pi 4, que prometía y cumple una potencia superior. Raspberry Pi 4 ha hecho posible lo que algunos soñaban con los modelos anteriores, que es tener ese mini micro ordenador como ordenador de sobremesa. Hoy día podemos decir que es posible que con una Raspberry Pi 4 puedas tener una estación de sobremesa para multimedia y ofimática. Ir más que sobrado y descargar torrents y, bueno, y si quieres tener un servidor de puntos suspensivos, lo que quieras, a ver, es lo que es, ¿eh? No pidáis un servidor para que esté teniendo 84 páginas web, pero un servidor para muchísimas cosas, un NAS, tenerlo ahí instalado en la Raspberry Pi. Creo que es una placa que vale la pena probar, y si tienes tiempo y ganas de cacharrear, mejor que mejor. Este 2020 merece ser conocido por la Raspberry Pi 4. Así que otro reconocimiento para esta fundación. ¿Y qué me podemos hablar de Chrome OS? Chrome OS, amigos, me gusta la tecnología, me gusta probar tecnología, y en mis manos cayó un Asus Chromebook Flip, con un diseño metálico bastante sólido, un teclado discreto, ya que se ve muy bien en oscuridad, pero a plena luz del día las teclas, la impresión de las teclas no es muy buena, con una pantalla de gran calidad, unos altavoces de gran calidad, táctil y reversible, compatible con Android, que Android me sorprendió. Quizás lo que más me sorprendió de este equipo, aparte de su calidad, lo cómodo que es, su batería, etcétera, etcétera, me ha sorprendido y mucho, pero mucho, mucho, fue la posibilidad de emular aplicaciones Windows con una aplicación de Android que te permite emular, por ejemplo, Scrivener, ¿no? Sin embargo, hubo otras cosas que me siguieron sin gustar, y es el hecho de que sí, tienes Android ahí, y sí, tienes Chrome OS ahí, pero no siempre un archivo que guardes en Android es visible por Chrome OS. De hecho, la mayoría de las veces no. Viceversa, sí. Pero si tú estás trabajando con un documento de Scrivener y lo guardas en la partición emulada de Android, no va a ser tan visible por Chrome OS. Y eso es una faena colosal. Es decir, han hecho una integración, pero no es una integración. Es una integración, más bien lo que han hecho es una compartimentación. Y me decepciona bastante esos flecos tan grandes. Por lo demás, un equipo con el que estoy escribiendo un relato que debería de terminar algún día. Un relato que os puse a vosotros para que pudierais leerlo y sugerir cambios. Y gracias a los cambios que muchos de vosotros me escribisteis, pues un relato de cierta longitud, casi una novela corta, pues verá la luz, y es posible que vea la luz en el tomo 2 de Vidas en Red, volumen 2, la colección de relatos que voy a titular El año de la pandemia. El otro día vi en Reddit algo que me gustó muchísimo, y era un tío que había creado su escritorio, su configuración de escritorio, con dos monitores y un Chromebook. Que yo pensé, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se ha hecho esto? Y obviamente tenía un dock, un replicador, que tenía dos salidas HDMI. Y se ve que el Chromebook lo vio perfectamente, y en los dos monitores metió las dos salidas. Y ya sé que quiero por Navidad. Quiero un dock con dos salidas HDMI para meter el Mac Mini. No para el Mac Mini, el MacBook Air. Así que la verdad es que me llama la atención ver en Reddit, ver el hilo de Chrome OS y ver a entusiastas de Chrome OS, pues que mientras que otros ponen sus Lenovo, ¿no? Hay un hilo de Lenovo que sigo y la gente, mirad mi setup de Lenovo, o mirad mi Mac tal, o muchas Surface y muchos portátiles Surface de Microsoft. Sin embargo, los fans de Chrome OS no son menos, y también tienen sus configuraciones de escritorio, y chulísimas, sumamente chulas, me ha encantado. ¿Qué más puedo contaros? Pues del kit Xeon. ¿Qué podemos hablar del kit Xeon? Yo creo que si la Raspberry es un hito en el mundo de la informática, lo del kit Xeon, eso es un bombazo. Ahí ha estado, por supuesto, el gran impulsor del kit Xeon, señor Andrés Ramos, una vez más, porque este ha sido el año de Cacharreo Geek, no hay duda. Pues los kits Xeon, que mi primer kit Xeon no me fue bien, salió defectuoso. El vendedor se comportó y me hizo importantes descuentos, pero el segundo kit Xeon me ha ido de maravilla y estoy muy muy contento. Yo sé que a veces cuando la gente tiene una mala experiencia, pues ya sentencia, ¿no? Los kits Xeon son una porquería. No. Lo cierto, siendo ecuánime, es que de la comunidad de Cacharreo Geek, creo que soy yo el único al que, no sé si hay alguien más, al que le fue mal con un kit, pero el segundo me ha ido muy bien y me ha permitido montar un equipo potente, que es el que le voy a montar a mi mujer. En estas fiestas voy a intentar tenerlo ya todo listo, pero más importante todavía, me ha permitido disfrutar mucho. Y yo creo que es la experiencia de los kits Xeon. Si leéis la página de Cacharreo Geek, pues veréis que la gente ha disfrutado montando sus equipos. Bueno, Andrés Ramos ha hecho ahí una cosa que es una maravilla. La verdad es que una obra de ingeniería. Y si a esto le juntas a los forofos de las impresoras 3D, hay gente que está haciendo unas cosas. Igual que los de Raspberry Pi hacen chuladas, pues lo de Xeon también se están montando sus tinglados y son una maravilla. El kit Xeon algún día vendrá para salvarnos de ese futuro informático donde el hardware y el software queden encapsulados. Es decir, ahora mismo hay fabricantes como Apple que te dan un producto donde todo está soldado y no puedes meterle mano. Dentro de poco, y cuando digo dentro de poco, y esto está hablando con Versodamus, creedme, dentro de poco llegará el momento en el que no solo el hardware está encapsulado, sino el software. Con lo cual, tú tienes un equipo y lo más que puedes hacer es actualizarlo. Pero nada más. Lo más que puedes hacer es instalar una aplicación desde la tienda de aplicaciones autorizada por el fabricante. Y no más. Y cuando llegue ese momento, amigos, escuchadme con las orejas bien. Cuando llegue ese momento, la voz con reverb del profeta con Versodamus sonará en vuestros oídos y os dirá: ¿tienes un kit Xeon? ¿Tienes piezas de equipos antiguos? Porque va a llegar el momento en el que la salvación de todos nosotros no va a ser Windows ni macOS, va a ser Linux. Y yo, que alguno dirá, pues Converso, tú no eres un purista. No, no lo soy, yo soy un heterodoxo. Yo tengo macOS, tengo ChromeOS, tengo Windows, tengo Linux, pero va a llegar un momento en el que la única salvación de todos nosotros va a ser Linux, porque no vas a poder reproducir ficheros que estén protegidos por DRM. Ahora no puedes reproducir ficheros protegidos con DRM. El problema va a ser cuando el sistema operativo diga, oye, este fichero de vídeo, ¿de dónde viene? Porque a ver si lo has descargado por ahí, no lo puedes reproducir. Y tú, pero espera, sistema operativo, te estoy diciendo que reproduzcas este audio o este vídeo, y el sistema operativo, lo siento, pero no estoy autorizado, porque parece que es pirata y yo no reproduzco cosas piratas. Y tú dirás, pero es que tú eres mi sistema operativo, yo tengo el control sobre ti. Y el sistema operativo te responderá a ti, negativo, amigo, tú eres un esclavo y yo soy el agente Smith de la Matrix, que viene para jorobarte la vida. Así que ese día echaremos de menos tener chatarra tecnológica, porque cuando llegue ese día, los geeks preppers dirán, muy bien, pues voy a montarme un equipo por piezas, voy a meterle Linux y voy a poder instalar un cliente de torrent, un reproductor de vídeo y de música, y voy a poder hacer lo que me dé la gana. En ese momento, dice el profeta Conversodamus, cuando llegue ese momento, será el llanto de los fanboys de Apple. Será el lamento de los fanboys de Windows, porque no podrán hacer lo que sus amigos, los comunistas del software libre, hacen con sus equipos. Eso, creedme que pasará, y no tardará mucho tiempo en que pase. Bueno, tengo que hablar, obviously, tengo que hablar del Fold 2. Amigos, el Fold 2. Mamma mía. Voy a decir una frase que a Rupert se le pone los pelos como escarpias cuando la digo. Cambio de paradigma. Mirad, amigos, Samsung sacó el Fold 1 y podemos decir que su salida fue algo accidentada. Descubrieron errores a posteriori, la gente no entendía bien el concepto y le quitaba esa película protectora, y luego se quejaban, y la pantalla secundaria era ridícula, pequeña, y la pantalla principal tenía un notch muy feo. Samsung lo intentó a la segunda y ha hecho un dispositivo cuya pantalla secundaria, si bien es cierto que es estrecha, es sumamente cómoda. Yo no hablo por mi experiencia, hablo por la experiencia de otros youtubers y de el señor Andrés Ramos, que ya algo nos ha contado y personalmente algo me ha contado para mi envidia. Y Samsung ha hecho algo, ¿sabéis qué? Que me recuerda a Nokia. O sea, Nokia era, alguno dirá, sigue siendo, sí, pero no es lo que era. Nokia era un fabricante que no tenía miedo a hacer diseños atrevidos. ¿Os acordáis de ese teléfono de Nokia que tenía forma de esas videocámaras digitales primeras? Una chulada. Los teléfonos deslizables. Nokia ha hecho diseños súper originales, atrevidos, y desde entonces la gente tiene miedo y todos los teléfonos se parecen. Tú coges un Xiaomi y coges un iPhone y dirán, no, pero la cámara, pero esto, pero el diseño es lo mismo, es decir, una pantalla, todo pantalla, y algún botón lateral, y que sí, que ahora tiene lector de huellas, que ahora en vez de una cámara tiene 7, pero es lo mismo, es el mismo concepto. Lo atrevido que ha hecho Samsung es que ha dado un cambio de concepto. Teléfono plegable. La primera vez no le salió muy bien, no era muy usable, pero la segunda vez, el Samsung Galaxy Z Fold 2 es usable, es cómodo, es práctico, y encima tienes una pantalla. Es la muerte de la tablet, y encima es bonito. Han hecho una multitarea elegante, han hecho que se pueda plegar parcialmente y utilizarlo como estación de grabación. Han hecho con su pantalla secundaria que puedas sacarte selfies con la cámara principal, lo cual es una mejora muy importante. Así que Samsung se ha atrevido y ha hecho algo muy chulo. Y que sí, que los demás le copiarán. Pero mientras los demás le copian, algún año de estos, veremos a ver cuánto tiempo tardan los demás en sacar algo parecido. Android está muy bien. Yo sé que algunos fans del iPhone pues siguen pensando que iOS es la leche. Pero Android, amigos, está muy bien. Hay aplicaciones, hay muy buenas aplicaciones. Y el sistema operativo no deja de mejorar. Y el Fold 2 va a ser una experiencia total. Experiencia de smartphone, experiencia de tablet. Experiencia de smartphone línea profesional, es decir, el típico tío que tiene que ver muchos correos, que tiene que responder muchos emails o que tiene que consultar hojas de cálculo o meterse en servidores de su empresa para hacer pedidos o para hacer vete tú a saber qué. Un auténtico punto. Mirad, en la emisora de radio de Vidas en Red, desde donde me escucháis ahora, porque esto se está emitiendo en directo, he puesto varias veces al amigo Neo7, que tiene algunos podcasts fantásticos, uno hablando de la BQ y otro hablando de la Huawei MediaPad. Y él hablaba en ese podcast ultra mítico de que, bueno, que se va de fin de semana con el portátil y la historia y el tal, y al final no usa nada. Todo lo usa en el teléfono, porque un teléfono de 7, 8 pulgadas pues te va a cubrir tus necesidades. Y este, las dimensiones del Fold 2 es que prácticamente es un iPad mini. Prácticamente, creo que hay 0,4 pulgadas de diferencia. Es prácticamente igual. Y la pantalla es de una calidad tremenda. Esos 120 Hz, la verdad que vuelan. Y tengo que hablaros de videojuegos. Yo no soy nada de videojuegos, pero sí soy de Animal Crossing. Y aunque Animal Crossing se merece un podcast solo dedicado a él, es un juego que ya ha sacado varias versiones y hay gente como yo. Hay gente que se compra la consola por el videojuego. Esto pasa en todas las plataformas. Pasará en Xbox y pasará en PlayStation. Gente que no es que sea devoto de una consola, pero sí es devoto de un juego que esa plataforma tiene en exclusiva. Y este es mi caso. Animal Crossing es un juego que no tiene un fin específico. El fin es la experiencia de juego. Un juego que no te terminas, porque el juego nunca se acaba. Y un juego de una belleza, de un encanto con personajes, donde tú llegas a una isla, empiezas a construir, a decorar, a relacionarte, a invitar vecinos, a visitar otras islas, a comerciar. Un juego que algunos pensarían que es para niños, pero somos muchos los adultos que jugamos a este juego. Así que este año cayó la Nintendo Switch. Y he jugado, la verdad es que al único que he jugado es a un juego que me recomendó Nastidira, que se llama Pikmin o no sé qué. Juego muy interesante. He jugado a uno de coches, de carrera de coches, que de estos juegos de coches gratuitos que hay por ahí, y al Animal Crossing. Tengo el Fortnite instalado, tengo otro shooter de futurista instalado, que ni los he abierto, porque yo soy de crear contenido, me divierte mucho crear contenidos. Sin embargo, el Animal Crossing me tiene ganado, y es una belleza. Hay que reconocer que la Nintendo Switch me parece una consola muy bien pensada. Una consola que es portátil, una pantalla, prácticamente una especie de tablet con los mandos a los lados, pero si quieres conectarlo a un televisor y transformarla en una consola de gran calidad, acoplas esos mandos laterales a un soporte y lo transformas en un mando convencional, y el disfrute y la experiencia del juego es fabulosa. Buena cosa, buena cosa. Así que, amigos, un poco mi experiencia de este año, y con vuestro permiso voy a proceder a leer algunos correos que me han llegado, ¿no? Tenemos a Daniel, que nos escribe y nos dice: buenas noches, Converso, me he tomado la libertad de escribirte este pequeño mensaje para agradecerte que sigas al pie del cañón. últimamente está subiendo una buena cantidad de contenido que me resulta muy agradable, interesante, divertido y de muy buena calidad. Además, has abierto una radio online con una selección que es pura historia del podcasting patrio. También me gustaría transmitirte mis deseos de que tú y los tuyos tengáis unas felices fiestas. Y gracias, pues muchas gracias, Daniel, que me dice además, postdata, no hace falta que respondas a mi mensaje. Así que, Daniel, gracias a ti por, pues, por tu mensaje, tu amabilidad. Gracias por seguir Vidas en Red y aquí tienes tu respuesta. También tenemos al amigo Arturo, el amigo Arturo que nos dice que espero que todos estéis bien. Me pregunta por el portátil, si lo tengo a la venta. Lo siento, Arturo. Y me dice, aprovecho para comentarte la existencia de un programa interesante para hacer videoconferencias y llamadas de voz, tipo Skype, Zoom y similares, pero gratuito, y que usa un servidor, pudiendo utilizar servidores gratuitos o tener el tuyo propio. Es conocido por tener una muy alta calidad de audio y poco consumo de datos. Es muy utilizado por personas ciegas. Se llama Team Talk. Y aquí su web, que es beerware.dk. En las notas del podcast os voy a dejar la recomendación que Arturo nos comparte. Y gracias a ti, Arturo, gracias por tu correo y gracias por interesarte en el portátil. Y tenemos también un mensaje de alguien que también es muy conocido de este podcast, que es el señor Habanero Geek. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? El amigo Habanero Geek, que nos dice, quizá no me recuerdes, pero te he escrito otras veces. Sí que te recuerdo, amigo Habanero Geek. Dice, quería comentarte sobre una radio online que quizás te resulte curiosa. Se llama En caso de que el mundo se desintegre. La conducen dos personajes que se hacen llamar el pirata y el señor lagartija. Pero lo curioso y lo increíble de esta radio o podcast es que llevan transmitiendo prácticamente desde el año 99. Y desde que los podcasts y la radio online eran impensables. Llevan casi 5.000 programas. En ellos leen los correos y las historias de los que les escriben. Si tienes chance, búscalos. A lo mejor tienes tema para otro podcast. Mira, una de las cosas que más me fascina de Vidas en Red es lo bien que me conocéis muchos de vosotros. Para mí esta historia que me ha contado Habanero Geek es la típica historia que ahora me pongo a investigar y me sale un podcast de los que me gustan a mí. Seguramente le gustan a otros, pero me gustan a mí. La historia de dos tíos, el pirata y el señor lagartija, que han montado una emisora de radio online / podcast que se llama En caso de que el mundo se desintegre. Esto me parece maravilloso. Jonathan, no sé si estás escuchando, pero sé que a ti también te va a gustar. Una emisora de radio online y desde el 99. Fabuloso. Y amigos, sin más, pues daros las gracias por escucharme, daros las gracias por estar aquí. Os recuerdo que en zeno.fm/vidasenred, en Twitter @conversos72, en mi página www.vidasenred.com, y si quieres participar en mi correo vidasenred@gmail.com, me puedes mandar un audio correo. Y te digo una cosa más, la radio de Vidas en Red ha cambiado de servidor, hemos pasado de caster.fm a Zeno, y de vez en cuando voy entrando. O sea, si tú te conectas a esa emisora, que lo puedes hacer desde el navegador, desde los enlaces, desde el reproductor incrustado en Vidas en Red, o la aplicación de Zeno, no sé si lo he dicho, pues podrás escuchar podcasts muy míticos, podcasts antiguos. Pero, si por lo que sea te conectas, como ahora está ocurriendo, a las 14:53 y ves que estoy en directo, puedes entrar. Puedes promocionar tu podcast, tu secta, tu religión, tu equipo de fútbol. Puedes decir lo que quieras sin filtros, porque la emisora está ahí para lo que tú quieras. Eso sí, hay límite de tiempo. No te pongas ahí a hablar una hora. Pues no te voy a dejar. Pero te voy a dejar que te explayes y que digas lo que quieras. Esta emisora es mía. ¿Qué pensabais que iba a decir que es vuestra? Bueno, sí, es vuestra, también es vuestra, pero es mía también, ¿eh? Es mía, es nuestra, dejémoslo en eso, que nuestra. Muy bien, amigos, pues gracias por escucharme, os deseo unas muy felices fiestas y hasta dentro de muy pronto.